arca de Noé. Después ya el pro que va. Lo descendiente Noé. Después ya el pro que va. Calle donde el pecado por si mucha rapidez. Y vinieron así fue tres ángeles a anunciar de que iban a acabar cinco pueblos corrompidos, dejando a tres cogidos a juego mandan tocar. La misilda barbarie, todo eso se consumió, donde el fuego lo cubrió, ay miserable se ve. Dijeron ellos por quién lo vienen a atormentar, no se pudieron librar del castigo supeterno, la ira de un Dios eterno. Y acabaron la ciudad con millones de habitantes y con superabundante de grandes aniquilades. Un gran castigo les cabe. Después de su emergido en azufre convertido, miles de miles murieron, solo tres Dios creyeron, fuego de amor encendido. La cuarteta dice fuego, mandan tocar las campanas del olvido. ¿Cómo es posible apagar el fuego de amor encendido?